sabrosa, ahí baila Mercedes que Elena. Esta cumbia bien sabrosa, ahí cuando vas quemando esperma, el que te mira si goza. Ahí cuando vas quemando esperma, el que te mira si goza. Empiezas a bailar, muy alegre y salamera. Ahí tienes por qué recordar que ese folclor de tu tierra. Ahí tienes por qué recordar que ese folclor de tu tierra. Esos bailes de tu tierra no tienes por qué olvidarlo. Son recuerdos, Mercedes Elena, que en tu pueblo te dejaron. Son recuerdos, Mercedes Elena.